una larga calle como la sal blanca, la guitarra al hombro, el sol en los ojos. Tú me saludabas sobre la colina, yo a ti te veía más y más pequeña, y llorando me sentía solo en el mundo. Chao amore, chao amore, chao amore, chao. Chao amore, chao amore, chao amore, chao. Quisiera ir muy lejos, por casas y por valles, dar sentido a la vida y no sentirme solo. Ahora mi destino me lleva volando, siempre muy lejano, mas siempre muy solo. Me digo, eres el líder de volverte atrás, convertí mi vida en prisión de vidrio, más allá te veo a ti esperarme en vano. Chao amore, chao amore, chao amore, chao. Chao amore, chao amore, chao amore, chao. Chao amore, chao amore, chao amore, chao. Chao amore, chao amore, chao amore, chao. Chao amore, chao amore, chao amore, chao. Chao amore, chao amore, chao amore, chao.